El día 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo y Transfobia, en coincidencia con la eliminación, por allá por la década de los 90, de la exclusión de la homosexualidad dentro de las enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Ese hecho que hoy tiene que ver con una visibilidad de la realidad del mundo donde los crímenes de odio son cotidianos y no son excepciones que confirman una regla, nos ayuda a pensar la importancia y trascendencia que ha tenido en la Argentina que justamente una semana antes el Congreso de la Nación haya convertido en ley la Ley de Identidad de Género, una normativa que fue pensada, definida, redactada y luchada por las organizaciones de travestis y transexuales de la Argentina, una ley que no solamente implica el cambio nominal en el documento de estas personas y la adecuación, la adaptación de la identidad sexual autopercibida con los datos registrales, sino que fundamentalmente despatologiza y descriminaliza las orientaciones sexuales de las personas, las orientaciones de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley argentina es la única dentro de las 29 leyes que existen en el mundo que no establece, no determina que las personas que quieran acceder a un cambio de identidad en su registro de datos, del documento, tengan que someterse a ningún tipo de intervención quirúrgica. Y es un avance, digo, porque justamente en los otros países donde ya se había implementado este tipo de normativa, uno de los ejes fundamentales tenía que ver con la adaptación también del cuerpo, una lógica que en los últimos años ha sido fuertemente discutida por las organizaciones que nuclean a personas travestis y transexuales, ya que la identidad de género, la identidad sexual tiene que ver específicamente con una identidad percibida, con una construcción de esa identidad y no está atada a la biología. La ley argentina que se aprobó por mayoría en el Congreso de la Nación, primero en la Cámara de Diputados el año pasado y este año en la Cámara de Senadores, tiene una importancia también fundamental porque permite y garantiza el acceso a la salud de todas aquellas personas que requieran la adecuación de su cuerpo a su identidad autopercibida. Una votación donde en un trámite bastante veloz, porque la gran mayoría de los senadores y senadoras ya estaban de acuerdo con esta normativa, había sido altamente discutida por los asesores y también por los senadores y senadoras en las reuniones de comisión, obtuvo 55 votos favorables y una sola abstención. Nadie de las personas que estaban en contra de esta ley se hizo presente y argumentó su oposición a la misma porque, bueno, era políticamente incorrecto también, me parece, para los medios de comunicación, como se televisó el debate, tener una posición contraria a la ampliación de derechos. Como decían las organizaciones sociales y también algunos senadores y senadoras, esta normativa no le saca el derecho a nadie para dárselo a otra persona, sino que amplía justamente a que todas aquellas personas que lo necesiten pueden acceder a la justicia y así, de esta manera, directamente con un solo trámite en el registro civil, poder adaptar su documentación a su identidad sexual y de género autopercibida. Somos Sudaca.